Cuando nos ponen esta música de fondo, seguramente que te relajas, ¿eh? E incita a ello, sin lugar a dudas. Nos vamos a relajar, vamos a pensar en el fin de semana, porque con esas propuestas dentro del Club del Ocio, pues tenemos alternativas de cara al fin de semana con Maripaz Pedrós. Buenos días, Maripaz. Buenos días, Raúl. ¿Qué te gusta esa canción ahí de fondo? Sí, tranquilita. La verdad es que me relaja. Claro. O sea, esa canción me relaja, que he venido yo así como un poco alterada. Sí. Y bueno, me ha relajado un poco. Bueno, pero ¿por qué venías alterada? No sé, porque me ha dado así como la prisa de repente. Ay. Y he empezado a pensar, bueno, es que claro, tenemos un concierto de Metallica y he escuchado una canción de Metallica y he dicho, madre mía, claro, que me estoy alterando, menos mal que me has puesto esta. Claro, menos mal que también hay baladas impresionantes de Metallica. A ver, sí, si tengo por ahí alguna, a ver si te la puedo poner de fondo para que te tranquilices aún más escuchando a Metallica. Pero nos gustaría escuchar propuestas, que es lo que vienes a acercarnos cada semana, cada jueves en este estas ondas, así que te escuchamos. Bueno, como sabemos, el domingo es el Día del Padre. Sí. Y algunas personas, en concreto algunas comunidades de España, son tan afortunados que el lunes tienen fiesta. Vaya pedazo de puente que se van a coger. Vaya pedazo de puente que se van a coger. Entonces, sí, bueno, pues para los que no tenemos tanta suerte y tenemos que quedarnos trabajando y el lunes trabajar, pues hay varios planes para este mini puente. Bueno, vamos a ver. Quien quiera conocer las fallas, pues Renfe ha puesto a la venta más de 7.000 plazas con una oferta de un billete de ida y vuelta desde Madrid en el mismo día por 64 euros y la oferta es válida hasta el 19 de marzo. O sea, que te puedes ir a ver las fallas el sábado por la mañana tempranito, pasas todo el día en Valencia y te vuelves el sábado por la tarde. Pero bueno, esto es una muy buena oferta. Muy buena oferta porque, bueno, por supuesto, en Valencia ya no hay ninguna plaza hotelera para pasar el fin de semana, ni alrededores tampoco, porque sabéis que las fallas pues son muy importantes, a la gente le gusta mucho ir a verlas. Esperemos que el viento no destroce ninguna de las fallas que esta semana han tenido que volver a reparar. Pero bueno, oye, pues es buena opción coger el sábado, irnos desde Madrid a Valencia, pasar el día en Valencia, ver cómo son las fallas y volvernos por la noche. Qué bueno, sí señora. Lo apuntamos por aquí, las fallas con esa oferta de Renfe. Qué maravilla. Pero seguimos, porque para los afortunados, los que tengan los 3 días, pues Paradores ha lanzado también una promoción, pues de 3 noches al precio de 2. Entonces, bueno, pues mira, por ejemplo, una de las ofertas, acabamos de hablar con nuestro delegado en Salamanca, que vamos a dar un super premio en Salamanca. Sí. Pues el Parador de Salamanca tiene esa oferta, pasar el fin de semana más el lunes del puente, 3 días en el Parador de Salamanca. O, por ejemplo, en Mojácar, en el Parador de Vilalba de Lugo, en el de Alcalá de Henares. Bueno. Oye, bueno, pues mira, pues es una buena opción también. No es una zona, no son zonas playeras, pero son ciudades muy bonitas para ir a conocer en este puente de San José. Pues sí, la Universidad de Alcalá, que también es... Que también es preciosa. Y luego, claro, bueno, Alcalá de Henares está muy cerca de Madrid capital. Pues luego también nos acercamos a Madrid capital a ver qué se cuece por allí, ¿no? Muy bien. Genial, bueno, pues... Pero seguimos, que hay más. Y es que luego al final siempre digo, no sé si llevo muchos planes y al final es que ya me desbordan. Pero yo me lo apunto todo, por te aquí. Te lo apuntas. Sí. Bueno, pues hasta el 19 de marzo, también hasta el domingo, en la estación de esquí de Sierra Nevada en Granada, se está celebrando pues un campeonato de snowboard y de esquí de freestyle. O sea que, bueno, pues se reúnen todos los mejores esquiadores y gente que hace snowboard de Europa. Uh-huh. Para, bueno, pues para hacer pues un poco toda una exhibición de baches, de halfpipe, de slalom, bueno, la gente puede ir a acercarse a verle porque además la estación de esquí de Sierra Nevada tiene un bar con terraza donde se ve perfectamente todas las pistas. Ajá. O sea, no hace falta que seamos esquiadores para acercarnos a ver este campeonato de esquí en Sierra Nevada. Genial. Y que puede ser una cosa bastante entretenida para todo el mundo, que bueno, pues los que les guste la nieve y los que no hayamos ido nunca a la nieve y queramos un poco, pues oye, conocer este deporte que también tiene su aquel. Muy bien, pues nada, nos lo anotamos también por aquí. A Granada. Eso que sería es la segunda opción. Pero bueno, seguimos. El Museo Thyssen de Madrid, este año es se celebra su 25 aniversario. Ay, no podemos parar, ¿no? Sí, podemos parar, sí. Es que, ¿sabes qué pasa? Que cuando siempre estamos anotando, nos quedamos o no encontramos el boli o el boli se queda sin tinta. A ver, venga, no pares, Maripaz. Bueno, pues seguimos. Nos vamos al Thyssen. El Thyssen este año celebra su 25 aniversario y va a hacer, bueno, pues una serie de exposiciones. Sabemos que el Thyssen siempre nos deleita con un montón de exposiciones bastante bonitas. Bueno, pues ahora ha estrenado una que se llama Las obras maestras de Budapest, del Renacimiento a las vanguardias. Entonces, bueno, pues vamos a poder admirar obras del barroco de Italia, de España. Vamos a poder ver una obra de Velázquez que se llama El almuerzo, una dulcísima Inmaculada Concepción de Zurbarán, que es muy conocida. Y bueno, pues vamos a ver también pues obras de Murillo, de Giuseppe Cesari, o sea, de un montón de pintores, pues de lo que es la época del Renacimiento, sí, del Norte. Y bueno, pues vamos a poder admirarlos en el Museo Thyssen hasta el día 28 de mayo. Vale. Pero es que aparte, el Thyssen todos los lunes, gracias a bueno un patrocinio de Mastercard, los lunes se puede visitar gratuitamente el Thyssen de 12 de la mañana a 4 de la tarde. Uh-huh. ¿Qué te parece, Raúl? A ver si Rita va a dejar sin cuadros el Thyssen, que quería vender alguna, claro, obra. Que no tenía cash. Ah, efectivamente. Bueno, esperemos que no nos dejen con este museo, que la verdad es que nos ha traído muchas alegrías, muchas exposiciones bonitas. Y la verdad es que el museo por dentro está muy bien. Entonces, bueno, la entrada normalmente al Thyssen, el precio de la entrada son 12 euros, que tampoco es un precio excesivo para ver todas las maravillas que se pueden encontrar. Pero bueno, si estás el lunes y tienes un día de vacaciones y te quieres ir el lunes a Madrid y de 12 a 4 puedes ir al Thyssen gratuitamente. Pues genial. Pues oye, pues podría estar sería una buena idea, ¿no? ¿Los lunes de 2 a 4? De 12 a 4 de la tarde. Vale, de 12 a 4, genial. Nos lo anotamos también. Más alternativas. Bueno, y ahora ya, esta alternativa es una de las alternativas que me gusta ya empezar a avisar con tiempo, porque siempre nos lo dejamos un poco en el aire, y es que, bueno, Renfe tiene siempre unos trenes turísticos que, bueno, pues recorren varias zonas de nuestro país. Y, bueno, por ejemplo, el 24 de abril empieza otra vez el Al-Ándalus, que es un tren que tiene un itinerario por Andalucía de 7 días, ¿sí?, donde, bueno, pues vas a Sevilla, Jerez, Cádiz, Ronda, Granada, Úbeda, Baeza, o sea que es una auténtica ruta bastante bonita. Y entonces, bueno, pues a partir del día 24 de abril empieza esta ruta, que sería la ruta andaluza, pero luego también tiene la ruta extremeña, que entre el recorrido de Sevilla y Madrid, pasa por lugares como Zafra, Mérida, Cáceres, el Parque Nacional de Monfragüe, Toledo, Aranjuez, además de Madrid-Sevilla. O sea que, bueno, que son 6 días de ruta, que es una ruta muy bonita y donde, bueno, pues pasas un poco, pues aparte del tren vienen también los hoteles, o sea, Renfe te da como un paquete. Sí. Pero visitar España en tren es una opción muy buena, porque el tren se mete por parajes que nunca pasamos por carretera. Es verdad. Y entonces, bueno, siempre es una opción que la dejamos, siempre que tenemos tanta prisa de llegar pronto y cogemos un avión, y a lo mejor tenemos que tardar 7 días en llegar a Andalucía o a Sevilla, uh-huh, pero oye, haciendo una ruta por Extremadura o haciendo una ruta por lo que es Andalucía, ya, pues puede ser una buena opción. Tú que buceas habitualmente en este tipo de búsquedas y demás, se está poniendo las pilas Renfe, ¿no? ¿O esto siempre ha existido o qué? Estos trenes han existido muchas veces de distancias cortas, o sea, pues el tren de la fresa que va a Aranjuez y ese tipo de... Pero Renfe se está poniendo las pilas porque realmente es un medio de transporte muy bueno para ir relajado. Uh-huh. Para prisa ya tenemos el AVE, no, claro, por ejemplo, claro, o tenemos los aviones, pero oye, es una buena opción. Y la verdad es que entre que si vas en coche y haces esa ruta, tienes que ir aparcando, tienes que buscar hoteles con parking, sí, te bajas y te dejan ahí. Y otra de las opciones que también empezará el 22 de abril será el Transcantábrico, que es un tren de lujo y otro clásico. Toma, y ya, bueno, pues el de gran lujo está desde San Sebastián hasta Santiago, pasando por Euskadi, Cantabria, Asturias y Galicia. Ostras. Y el clásico es uno, este recorre lo que son localidades de la zona del norte de Castilla y León. Uh-huh. O sea que bueno, pues son varias opciones que a partir del 22 de abril y otra a partir del 24, bueno, que en el mes de abril para finales, ya podemos empezar a visitar España en tren. Yo creo que no se me olvida nada. Tenemos las fallas con Renfe, esa oferta magnífica, ¿eh? Sí, para ir, buena, disfrutar y volverte a casa. Salamanca con ese parador, Alcalá de Henares también, Mojácar, Sierra Nevada con ese campeonato de snowboard que has dicho, ¿no? En Granada, sí. El Museo Thyssen. Las rutas con Renfe para esa ruta andaluza, extremeña, y bueno, el Transcantábrico, que también lo has dicho, a partir del 22 de abril. Yo creo que lo tengo todo anotado, ¿no? Lo tienes todo anotado. Vale. Y luego ahora vamos a empezar con la música. Vale, pues venga. Porque bueno, acaban de anunciar, además es que lo han colgado esta mañana en el periódico El País. Sorpréndeme. Que Metallica va a actuar en Madrid y en Barcelona el febrero del 2018, pero ya está anunciado. Espérate. Espérate que no te he puesto nada de Metallica. Con esto de anotar y de que el boli se queda sin tinta y esas cosas, pues no. Pero bueno, pero yo te voy contando. Vale. El grupo actuará el 3 y el 5 de febrero en lo que era el antiguo Palacio de los Deportes, que ahora se llama WeThink Center, y el 7 de febrero en el Palau Sant Jordi. Pero ya lo han cambiado el nombre. Ya lo han cambiado el nombre, ya la patrocina otro. Oh. Y para los amantes de Metallica y los miembros del Club Metallica... Sí. Que hay un Club Metallica. Ajá. Las entradas estarán disponibles a partir del 21 de marzo a las 10 de la mañana. Y luego para los miembros de otro club de Metallica también. Joa. El 21 de marzo a las 11. O sea, primero están los VIP y luego los socios menos VIP que tienen a las 11. Y durará 24 horas. Ah. O sea, que los que sean socios del club de Metallica, que parece ser que debe haber muchísimo, pues el día 21 tienen entrada, la venta de entradas preferente. Y luego ya después vamos todo el batiburri a comprarlos en el Ticketmaster. Oye, qué maravilla esto, ¿eh? Seguramente que te suena una de esas baladas, sí, que nos tranquiliza, que decíamos antes de música tranquilita. Tocan bien, tocan bien. ¡Joa! Esto es uno de esos clásicos, el Nothing Else Matters, ¿no? Sí. Pero no es con Metallica con quien quieres despedirte hoy, creo. No, me no, temo que no. No, me temo que no. Totalmente diferente. Cambiamos de repente el rol y nos vamos a hablar de un grupo que se llama Taburete. ¿Taburete? Este grupo que se llama Taburete... uno de los miembros, que por lo que se ha dado a conocer más, es porque es hijo de Luis Bárcenas. Entonces, bueno, pues Luis Bárcenas es muy conocido en toda, sí, España. Claro. Y estos chicos empezaron a actuar... ¿Para bien o para mal? Para... Bueno, regular, vamos, ¿no?, a dejarlo. Pero bueno, él no tiene nada que ver con su padre. Ya, ya. Se dedica a cantar y, bueno, pues actuaron en la Sala Caracol. Parece ser que tuvieron muchísimo éxito. Y luego han tenido una estrategia en las redes sociales un poco, pues, para darse a conocer. Y por eso han vendido para hoy 17.000 localidades en el Palacio de los Deportes. O sea, se ha llenado. Es una hazaña que solo lo hacen muy pocos grupos. O sea, sí, que en su día lo llegó a hacer Vetusta Morla. Y entonces, bueno, pues se ha agotado. Tiene varias actuaciones luego en el resto de España. Por ejemplo, el 23 de marzo actúan en Oviedo. Sí. Pero de los dos conciertos de Oviedo, el del 24 de marzo ya está agotado. En Murcia, el 30 de marzo también está agotado. Y el día 31 de marzo actúan en Alicante. Muy bien. Entonces, bueno, pues estos chicos que son un poco indies, sí, y un poco así flamenquillos, ahora vais a escuchar, han hecho un single, han estrenado un single en febrero que se llama Caminito al Motel. Ahí, que es el sonando, sencillo de febrero. Y bueno, parece ser que están arrasando, Raúl. Y bueno, ¿sí?, ¿cómo no lo íbamos a poner? Pero luego está, ya que los oyentes juzguen si les parecen buenos, si les gustan o no, o a qué los recuerdan, no sé. Eso... Pero si esto suena a México, mi hija, ¿no? ¿No? Luego ya se empieza a animar un poco, ¿ah, más, sí?, la canción. Yo reconozco que de los grupos que he traído últimamente... No es que me encanten mucho, pero claro, al tener tanto éxito, al vender 17.000 entradas, he dicho, tenemos que contarlo en el Club del Ocio, porque la gente tiene que juzgar si quiere irse hasta Alicante a verlos. Sí. Oye, que a lo mejor tienen su aquel. Suenan diferente, yo creo. A ver cómo las voces, cómo llegan. Caminito al motel. Bueno, toma ya. Es como muy nuestro, muy español, ¿no? Sí, sí. Muy bien, Maripaz, pues así alcanzaremos esas horarias. El próximo jueves te esperamos, ¿eh? Vale. Con más taburete y con más cosas. Adiós. Hasta luego. Caminito al motel, mientras Pucho me prometió que me daría de todo. Le dije que ron no faltaría en los pantanos de mi dedo.